quiero casar. No, no, no puede ser. Es la tragedia de hoy. No me quiero casar. Soltero me quedaré. No, no, no puede ser. Amores tengo tal vez, pero no puede ser. Y es que la vida de soltero es mejor. Y uno no tiene que preocuparse así. Me voy de fiesta y derrumba cuando quiera.